corresponde. Está tan triste y se me esconde. Quisiera huir, no sabe a dónde, porque marcado está de cicatrices con tu nombre. Le hablan de amor y les contesta. Mis ilusiones tienen dueña, de su recuerdo se alimenta. En donde quiera está su aroma y su presencia. Las cicatrices que ahora llevo tienen su nombre y no me quejo, porque llorar no es el remedio. Un mal de amor es lo que tengo. Una por una contarán todos los golpes que me dan. Es lo que tengo.